Y esa condena, efectivamente, digamos, de los 13 imputados que llegaron a juicio por el secuestro y por obligar a Marita Verón a prostituirse en locales en La Rioja, que manejaba una familia, la familia Medina Gómez, de esos, de total de 13 imputados, 10 fueron condenados, pero es cierto, estas condenas no están firmes. El año pasado, un tribunal tucumano dio las penas de prisión para los imputados, penas bastante altas que superaban los 10 años, en algunos casos, los 20 años, perdón, en algunos casos, pero como en derecho los cualquier imputado, estas condenas fueron apeladas. Y exactamente estas personas, si bien tenían condenas de cumplimiento efectivo, quedaron otra vez en cuestión de prisión domiciliaria en algunos casos, y esta sentencia está en revisión ahora en la corte, digamos nuevamente en la justicia tucumana, con la dificultad de que quien la deberá revisar una cámara. El tema es que los jueces que van a revisar esta sentencia todavía no se puede conformar la cámara porque un grupo de imputados los cuestionó y ahí, digamos, es algo que vienen haciendo de manera sistemática. Presentan trabas técnicas al avance de la causa y por lo tanto no está firme aún esta sentencia. Ilva, Juliana te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo andas? Quería preguntarte en relación a lo que qué sucedió entre el primer fallo absolutorio del 2012 y luego esta condena posterior en el 2013, totalmente contrapuesta, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en todo ese tiempo para que cambiara de esta manera? Exacto. Lo que durante ese tiempo salieron dos vías de revisión. La Corte Tucumana revisó la sentencia que habían que tomaron, digamos, tres jueces tucumanos, dos de los cuales ya se jubilaron, uno continúa en funciones, y esa sentencia fue en el 2012, absolvieron a todos. La Corte revisó esa sentencia y la cuestionó ampliamente, porque con los mismos argumentos con los que mandaban a investigar a una red de explotación sexual en La Rioja, con los mismos testimonios de las mujeres que habían sido víctimas de esta red, habrían esta vez fuera de la Tucumán en La Rioja por estos hechos, pero decían que no estaba probado, lo suficientemente probado, que los testimonios de estas mujeres fueran válidos para decir que habían visto a Marita. O sea, cuestionan que las testigos que fueron víctimas de esta red de trata hayan podido dar elementos para decir que eran a Marita. Obviamente, al leer la resolución del fallo del 2012, uno advierte que los jueces desvalorizan estos testimonios por cuestiones que son propias de expresar situaciones conflictivas o traumáticas, o propias del delito. Por ejemplo, reconocen que una mujer puede ser, su aspecto físico puede ser alterado, que puede estar teñida de rubia un mes, al otro mes la tiñen de morocha. O sea, esto es lo que los cambios que fueron advirtiendo las testigos, y estos son los cambios que nos hacen decir a los jueces que no se trataría, o que no están seguros de Marita Verón, la mujer a la que vieron. Lo cierto es que cuando se lee, se advierte un claro desconocimiento de cómo se configuran este tipo de delitos, porque lo que están describiendo como inconsistencias en relación a las víctimas, en realidad lo que hacen es reafirmar el funcionamiento de trata, cómo funcionan y cómo operan estas redes, cómo se apropian del cuerpo de las mujeres, tal que ni siquiera su aspecto físico pueden definir. Claro. Y también acá recorría un poco quiénes fueron los acusados y bueno y los que tienen ahora condena provisoria, que no está firme, y en general son, digamos, los partícipes más inmediatos de esta red de trata, digamos, quienes regenteaban los lugares, quienes estuvieron en el secuestro y garantizaron la desaparición de Marita, algún que otro policía. ¿Hay alguna posibilidad de llegar a algún responsable más político de estas redes? Julia, te escucho un poco entrecortado, pero sí, efectivamente, como decís vos, es la pata de lo que se conoce como la pata de los riojanos, quienes efectivamente explotaron en los prostíbulos que manejaban Medina y Gómez, la gente de prostíbulos y sus dos hijos, Tenga y Tenguita Gómez, que así se hacen conocer. Justamente lo que se describe en esa sentencia es el funcionamiento de estos prostíbulos. No avanza esa sentencia en la pata de Tucumán, digamos, la que involucra a los clan Ale, encabezado por Rubén Ale y María Jesús Rivero, que están siendo investigados en Tucumán en una causa que se inició a raíz del puesto de Marita, digamos, de toda la información acumulada en el caso de Marita. Pero están siendo investigados por lavado de dinero, de dinero proveniente justamente de la explotación de mujeres y de la venta de mujeres a prostíbulos de otras provincias. Claro. Milva, y a propósito de esto te pregunto, hay en la red, ¿no?, y en el seguimiento, en los informes que se hacen sobre redes de trata en la República, ¿hay alguna cuestión de provincias más fáciles, provincias más difíciles? Porque ahora justo en el sur también hay todo un tema alrededor que involucra jueces, involucra policía, involucra funcionarios. Digo, ¿hay provincias con mayor permeabilidad a este asunto? Ahora estamos hablando, bueno, en La Rioja pasa una cosa, en Tucumán pasa otra, o más bien el mapa es uniforme. En realidad, en Argentina obviamente se pueden detectar distintas características en cada zona. Generalmente los lugares de explotación están asociados a los lugares de más circulación económica, puertos, por ejemplo, a la siembra, o sea, está vinculado a la actividad económica. Donde hay mucha construcción, explotaciones rurales, bueno, aparece en estas zonas como lugares de explotación, pero la verdad, las fronteras, por ejemplo, son lugares de captación por excelencia. Misiones aparece como una provincia donde los niveles de captación, que es el momento previo al traslado de una persona para ser explotada en otro lugar, Misiones es un territorio clave. Después hay una vía de ingreso, y también de mucha explotación de mujeres en la zona de Orán, en Sasco. O sea, el mapa, si lo revisamos, en realidad involucra a todas las provincias. Mendoza es un lugar donde se han allanado y descubierto el funcionamiento de prostíbulos BIS, con manejo de mucho dinero en los últimos tiempos. Uh-huh. Ushuaia, Tierra del Fuego, todavía no hay juicios, pero se conoce también en la zona varios casos, y la frontera con Chile también es una frontera conflictiva. Las zonas de fronteras suelen ser un lugar para detectar el traslado de mujeres con fines de explotación sexual. Pero si Córdoba, la zona de Córdoba, Río Cuarto, es un lugar donde suele ser mencionado como ruta, por allí pasaría, muchas de las mujeres que después son llevadas, no quiere decir que viajen con alguien que las traje, sino que incluso a veces que alguien les paga el pasaje para que ellas vayan al sur, claro, con promesas bajo, engañosas. Entonces vos encontrás un aviso o por internet te enterás que están buscando a una persona para que trabaje de niñera o cuidar chicos o lo que fuera en una provincia muy lejana. Hay que tener mucho cuidado con las cosas, o sea, hay que prevenir en general a las mujeres y a los niños, que son los sectores más vulnerables para este tipo de delitos. Milva, y en relación al tema de la legislación de la trata en nuestro país, sabemos que el caso de Marita Verón sirvió como para poner el debate de la ley de trata. Bueno, ¿cómo estamos ahora en relación a la legislación? Legislación, la verdad es que los avances son positivos, digamos, cómo está configurado, cómo está planteado, y ahora se logró, por ejemplo, sacar la idea o la figura del consentimiento, o sea, estaba en un inicio en la ley aprobada en 2008, que decía la figura del consentimiento, si uno era mayor de edad, podía consentir ser explotado. como decir, bueno, si yo consiento que me maltrates, que me drogues, que me vendas, o sea, era ridículo. Pero eso se modificó finalmente. En 2012, después de conocer la sentencia absolutoria a todos los imputados en el caso de Marita. Eso se modificó positivamente, se modificaron otras cuestiones que hacen a usar la pata económica del delito de trata de personas. Y también se amplió, digamos, la necesidad de cobertura para las personas que son rescatadas de estos lugares. Mm. Es la pata que todavía está más floja en cuanto a aumentar, digamos, efectivamente un acompañamiento a las personas que son víctimas en el posterior para alejarla de las redes de trata. Esto, digamos, también depende de una articulación federal, depende de cada una. Las provincias son distintos, es distinta la realidad en cada provincia. Provincias que tienen más estructuras para brindar algún tipo de apoyo, y hay otras que, donde prácticamente es nula esta posibilidad y depende de la estructura federal, que tampoco es abundante. O sea, hay una dificultad en ese punto. Pero en términos de legislación está regulado. Claro. Si alguien lo quiere exigir como derecho, tiene opción de estarlo, porque existe, está reconocido en la ley.